d'adaptació per a les amb fins a les amb A veces ocurren noticias, hechos inesperados que sobrecogen las almas, sobrecogen el pensamiento. Y esto nos pasó el pasado jueves por la noche cuando recibíamos la trágica noticia de la muerte, del fallecimiento en accidente de tráfico de Alberto Madrid, batería de Sober y posteriormente también batería del grupo Savia. Pero sobre todo y por encima de eso, uno de los músicos de corazón más grande que nunca hemos conocido y que nunca hayan pasado por los micrófonos de este programa de Ingravidez. Desde aquella noche de jueves veníamos pensando en cómo plasmar nuestro sentir en el programa y hemos llegado a la, por otro lado, lógica conclusión de que lo que debíamos hacer era escuchar su voz, aunque fuera por última vez. Rescatamos enseguida un fragmento de lo que nos contó Alberto la última vez que se sentó enfrente de nosotros y además escuchar probablemente uno de los momentos culmen de su carrera, que fue el tema que lanzó a lo más alto al grupo Sober en el que militaba. Decimos adiós a Alberto Madrid, gran batería, pero sobre todo, gran persona. Y a él le recordamos y a él le dedicamos esta edición de Ingravidez, programa de rock que comienza ahora en 40 principales. Pues la verdad es que es como, no sé, es una nueva etapa, entonces yo creo que falta por decirlo ahora mismo todo. Aunque tengamos nuestro pasado musical todos, pues realmente es un grupo muy joven, es un segundo disco, entonces yo creo que todavía tenemos muchas cosas que decir. No sé, los conciertos ahora quizás los vivamos de otra manera, ¿no? También es como otra vez la ilusión de a ver qué pasa, ¿no? Con esta cosa que estamos haciendo, ¿no? La realidad es que sin ti mi alma vuela. Si no estás aquí ya no correré. Vuelvo a sonreír, vuelvo a reaccionar como el niño que empieza a andar. Que perdí, mundo que olvidé sin poder mirar atrás. Decidí a ser libre como el aire que respiro. 10 años, clásica canción en el repertorio de Sober, con la que arrancamos este programa, digamos, un tanto gris, sobre todo por esa noticia. Alberto, te enviamos un fuerte abrazo ingrávido allá donde estés. Siempre te vamos a recordar, sin duda. Es nuestro programa 487 y además es el último programa antes de las vacaciones navideñas. Alguno dirá, estos son bastante chulos. Pues sí, bastante chulos somos, porque entre puentes, pitos y gaitas, pues ya os vamos a decir adiós hoy y volveremos en enero, en el primer domingo, después de que pase toda la vorágine navideña. Un buen periodo, por cierto, para que nos hagamos con la música que nos apetece, la música que nos importa, porque por un lado uno tiene como más presupuesto para comprar cosas y por otro lado pues siempre hay alguien que te pregunta antes de regalarte algo. Quizá esta sea tu elección, el nuevo álbum de Incubus, ya disponible bajo el título de Light Grenades. En él se incluye este single que ya conocemos, Anemoly. Son Incubus. Buenas noches. No defraudan Incubus en este su nuevo álbum que venimos escuchando durante estos últimos días. En próximas ediciones de Ingravidez escucharemos nuevas canciones de este disco, aunque hoy todavía seguimos con el regustillo de disfrutar cada vez que escuchamos este Anemoly, su primer single, lo nuevo de Incubus. Vamos a escuchar ahora a un grupo británico nuevo, Bueno, nuevo. Llevan ya unas semanitas dando mucho que hablar en el Reino Unido. El NMI ha hablado ya de ellos en diversas ocasiones. Pero esto pasa cada día con más bandas. En el Reino Unido son muy dados a coger un nuevo grupo, hacerlo grande y después a los pocos meses olvidarse de él. Y nosotros, que en ocasiones hemos seguido un poco esa estela, ahora somos algo más escépticos con esos hypes que vienen, porque luego a veces se convierten rápidamente en un bloop. Pero este empezamos ya a creérnoslo. Es un grupo llamado The Klaxons, con K y con X obviamente, y su música se sitúa a medio camino entre el rock y la música electrónica más orientada al baile. Lo mejor es que antes de que os hagáis una preetiqueta, en base a nuestras palabras, escuchemos alguna de sus canciones. Esta en concreto se llama Magic, y así se presentan en el universo ingrávido los Klaxons. Nunca nos hemos vanagloriado de ser francotiradores, que están a la que saltan para traer siempre lo último, pero si nos hacen preguntas al respecto, pues en las últimas semanas contestaríamos y daríamos nuestro dedo meñique por Sugar Plum Fairy desde Suecia, a los que hemos escuchado en programas anteriores. Luego los escucharemos, si queréis, en la siguiente media hora. También ha habido buena acogida por vuestra parte hacia The Pigeon de Teftis, una banda que llega desde Leeds. Y por último, estos Klaxons, trío británico, que con esta suerte de música bailable se han presentado ante la audiencia ingrávida. Es momento de versión, momento de cover en ingravidez. Six, five, four, three, primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. El original que nos ocupa esta noche es un tema clásico del sonido negro. Lo hicieron las Ronettes, lo hicieron The Searchers y este 2006 lo hacen We Are Scientists. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Yo creo que si esta canción se recuerda por algo es porque estaba incluida en la banda sonora de aquella película que pegó tanto, a pesar de que era bastante mediocre, llamada Dirty Dancing. Lo que pasa es que es una de esas películas que en determinada época de la vida de las personas llega al corazón y ahí prende esa llama. Be My Baby en Dirty Dancing por Las Ronettes y ahora por los norteamericanos We Are Scientists, que después de triunfar con su primer álbum, estuvieron incluso presentándolo este año en nuestro país, primero en formato más pequeño y después en el festival de Benicassim, pues editan un invento llamado Crap Attack. No es ni más ni menos que un CD más DVD que recoge las caras B de los singles de su primer álbum, remixes, rarezas, entre las que se incluye esta versión del Be My Baby, y también un DVD con los videoclips del álbum With Love and Squalor, su primer disco, y algún material en directo. We Are Scientists, este tipo de ediciones vienen un poco como a reafirmar algo que, bueno, pues apunta a maneras. En este caso es el despegue de esta banda originaria de New York, aunque muy apegada también a los fans británicos. Por cierto, me estoy acordando que de este tema, del Be My Baby, también en su día hicieron una versión en una cara B los escoceses Travis. Nos ponemos ahora el traje de baile y nos arrimamos a la pista para escuchar una canción que, aunque tiene ya sus meses, por cosas del destino, nos ha entrado ahora como mejor. todo esto depende del CD que pongas en el coche. Si haces unos viajes y de repente dices, qué rollete, gotta get myself into it. Que canciones así es lo mínimo que le puedes exigir a tu disc jockey en las próximas fiestas navideñas, sobre todo en Nochevieja, ¿no? Pero bueno, luego ya todo se andará. Gotta Get Myself Into It, uno de los temas del último álbum de los Rapture, a pesar de que ya tienen nuevo single, Cool Right Yeah Hoo Ha, pues nosotros seguimos enganchados a esta. Además, este fin de semana, en concreto anoche, The Rapture estuvieron actuando en Barcelona dentro de la edición reducida mini, digamos, del Primavera Sound, que ha llenado este fin de semana Barcelona de buena música, dentro, como digo, de una adaptación o hermano pequeño de ese Primavera Sound en forma de Primavera Club 06. Es la primera vez que lo hacen y yo creo que, bueno, pues ha salido bien. Ya hay una marca. Ha sido este viernes y este sábado en Barcelona, obviamente, como es el Primavera Sound. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Vamos a estar juntos hasta la medianoche, 11 en las Canarias. Ingravidez.

encontrarte a ti en un encuentro casual. Quiero contarte quiénes me hacen odiar, personas para odiar, palabras para odiar, las ropas para odiar, y cómo no seré algo para odiar. Más tu sonrisa habla de vivir, haciendo nada más, cosas que sueles amar. Sigue detrás de mí, del corredor al comedor, anda, debes de dejar la fábrica académica y búscame la matiné, en esta oscura matiné. Lo bueno de la matiné es que es mía la matiné. Verás, tú verás. Ahora estoy en la radio, estoy cantando en la radio, de vuelta a Terry Wogan, como lo hice yo. Mis actos no son claros y no está clara la radio, y él se echa a reír diferente a mí. Mi risa y mi hablar son tan simples hoy, y es tan simple hoy, es tan fácil hoy. Ingravidez en los 40 principales. Este disco es otro fabuloso regalo para, sobre todo, gente de mente abierta, pero que tiene un background rockero. No, además, queríamos despedirnos antes de las vacaciones, que es lo que estamos haciendo hoy, porque ya volveremos en enero, sin escuchar esta, por algunos oyentes pedida, versión del Dark of the Matinee de Franz Ferdinand dentro del álbum Rhythms del Mundo. Y así, pues, prácticamente hemos escuchado lo que más nos interesaba y apetecía de este recopilatorio benéfico, que coge las canciones de Coldplay, U2, Arctic Monkeys o los Kaiser Chiefs y las transforma en sonidos casi casi cubanos, en algunos casos de manera incluso más extrema, como este, en el que incluso está cantada en español, y no es obviamente el señor Caprano es el que canta, sino un tal Coco Freeman. The Dark of the Matinee, Franz Ferdinand, Buenavista Sound, Rhythms del Mundo. Continuamos en Ingravidez, en la media hora final de este programa, un tanto, como digo, especial, sobre todo por la emotividad con la que abríamos el mismo, y estamos hablando de una emotividad triste, y es la desaparición del batería de Sober y Savia, de Alberto Madrid, un tipo de corazón que nos dejó esta semana. Y también porque nosotros vamos a tomar desde hoy el descanso vacacional con motivo de las Navidades. Y no preguntéis por qué nos lo tomamos tan pronto, porque no tiene respuesta posible. Puentes y demás nos ubican en la próxima entrega de Ingravidez, ya el domingo 15 de enero. Y estos son los suecos de los que hablábamos antes. Sugar Plum Fairy, tercera semana sonando en el programa, nos gusta mucho. La canción es Marigold, incluida en su último disco, First Round, First Minute. Sugar Plum Fairy. Out in the dawn tonight, smoke shake, we feel so good. Go, go, set it up, we last out through the rough. That was then, was when, we felt so good. Now you can't take what you wanna, take what you need to say. Ain't no worry me no more, cause you are not what I want. And I said do what you wanna, do what you need to say. Ain't no worry me no more, cause you are not what I want. No, no. Nothing it would bring when I'm here. You're near, but it feels so good. sounds of breathing in that was there was when we felt so good. Now you can take what you want, take what you need, 'cause it ain't gonna worry me no more, 'cause you are not what I want. And I said do what you want, do what you need, 'cause it ain't gonna worry me no more, 'cause you are not what I want. So fast, the good things never last by your side. I'm alright, feel so good. I know you inside out, and still you make me doubt. It's to you, it's for you. Hope you catch it too. Now you can take what you want, take what you need, 'cause it ain't gonna worry me no more, 'cause you are not what I want. And I said do what you want and do what you need, 'cause it ain't gonna worry me no more, 'cause you are not what I want. Casi sin quererlo, estamos en un bloque de aguas frías en Ingravidez. Recibíamos el viernes una comunicación en ingravidez@los40.com, buzón que por supuesto seguirá abierto durante nuestras vacaciones. No penséis que lo vamos a olvidar y que dejaremos que se atasque, nada parecido, de Robbie. Robbie nos echaba en cara que en las últimas semanas no habíamos puesto algunos de sus grupos preferidos. Nos hablaba de Offspring, obviamente Offspring no tiene nada nuevo, con lo cual, bueno, pues están ahí un poquito en barbecho, por lo menos por nuestra parte, The Strokes, Idem de Idem y Him. Y aquí, pues nos has dado, porque Him acaban de sacar un recopilatorio. Lo que pasa es que la historia es un tanto extraña, porque es un recopilatorio que saca su anterior compañía de discos. Este recopilatorio es el volumen 1 de una serie de 2 llamada An Easy Listening. Y como digo, pues es un poco exprimir más, porque ya no hace muchos años salió un álbum de grandes éxitos de Him que cerraba, digamos, su etapa en esta compañía. Pero bueno, ahí está. Es verdad que no lo habíamos ni comentado, así que hoy pues nos ponemos un poco al día con los seguidores de la banda de Ville Valo, que no son pocos. Esto es Join Me en su mezcla Strong Rum. Así lo vamos a encontrar en este recopilatorio. Lo curioso es que después de haberlo escuchado varias veces, los matices son leves respecto a la original. Pero bueno, ahí están, son Him, su último álbum, An Easy Listening, volumen 1. We are so young, our lives have just begun. But already we are considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together. And we're here only to lose. So before life tears us apart, let death bless me with you. Join me. Sin duda, la canción más popular en toda la trayectoria de Him, este Join Me in Death. Cuando antes hablaba de que estábamos nadando por bancos de agua fría, era porque vamos a continuar en países del norte. Y ahora nuestro protagonista del clásico del 99 viene firmado por probablemente el artista, en este caso grupo más popular de Islandia, después de Björk. La semana pasada no tuvimos clásico al tener la entrevista con The Killers, pero hoy lo recuperamos y escuchamos una canción del que para muchos fue, aunque poco comercial y algo marginal, el mejor álbum de aquel año. Son Sigur Rós desde Agatis Birhun. Gravedad cero, gravedad cero. Curso del 99. principio puede haber una barrera, pero una vez que se sobrepasa, uno puede darse idea de lo especial que es este álbum para mucha gente, para un montón de fans, de seguidores del grupo de Sigur Rós en todo el mundo. Su álbum del 99, A Get Is Binghorn, en él se incluía este Sven Genglar. Siempre con la duda de si lo habré pronunciado bien o no. Una canción lánguida, pero una canción de esas que atrapan. Una banda que, al fin y al cabo, pues renovó el post-rock en aquellos años, finales de los 90, y desde entonces goza de un buen número de seguidores que les ve cada vez que actúan. También ocurre eso en nuestro país. Incluso yo recomendaría que en alguna ocasión veáis a Sigur Rós en directo, porque la ceremonia es realmente sobrecogedora, ¿no? Lo que se produce, la comunión tan particular en silencio que se produce entre el grupo y su público. Dos piezas más antes de cerrar esta edición de Ingravidez. Cambiamos radicalmente de estilo para marcharnos hasta Irlanda a encontrar una respuesta. Así se llaman estos, The Answer. Para muchos, la mejor banda de rock estilo clásico que ha surgido en los últimos tiempos en el Reino Unido. Bueno, en tierras británicas, porque son irlandeses. Esta canción se llama Under the Sky, está incluida en su álbum Rise, y este fin de semana también han estado en nuestro país presentándolo. Actuaron ayer sábado en Madrid. A leader to come and leave a cross right upon his land. He said the travesty is the future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Under the sky I crawl, under the sky I die for you. Yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos dicho, todo en la vida es cíclico y en los últimos meses afloran las bandas que miran al rock clásico, al rock más primitivo. Under the Sky es el tema de The Answer, también han hecho algo parecido Wolf Mother, y además de haber tocado ayer en Madrid, ayer sábado, hoy están haciendo, o quizá ya hayan acabado lo propio, en el Anchoquia de Bilbo. Vamos a poner punto y final aquí a esta edición de Ingravidez. Como siempre, dándoos las gracias por haber estado ahí, por haber confiado en nosotros e invitándoos a escucharnos en nuestro próximo programa, que será ya el domingo 15 de enero. Queríamos poner como cierre el programa una canción que sea un buen colofón a este año Ingrávido 2006, y hemos pensado que mejor que este delicioso tema llamado Extrema Pobreza, con el que Iván Ferreiro ha presentado su disco Las 7 y media. Así que con Iván Ferreiro cerramos el programa y también el año. Que tengáis felices fiestas, que recibáis amor, que deis amor para dar y para tomar. Felicidad para todos. Chao. Tristemente puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue. Ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo diado de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado que se apaga. Este amor se apaga como se apagan los impulsos de tu amor, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor errores que si antes eran grandes ahora son enormes. Lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivien un instante, cambien todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado tener nada. Este amor se apaga.